Bueno, 10:48, hablamos ya con el compañero Óscar Aranda, que nos va a acercar a, como siempre, a asuntos de la actualidad en Vizcaya. Óscar, egunon. Egunon, muy buenas. Muy buenas. Bueno, pues te recuperamos después del pequeño descanso de la semana pasada. Y descanso obligado. Y bueno, pues hoy comenzamos con lo que has denominado un bloque sobre gestión de residuos. Sí, hay varias noticias, bueno, varias cosas que han ocurrido alrededor de los residuos en Vizcaya, que sabemos que, bueno, pues que se hacen mal, que la Diputación no se empeña porque están con el tema de la incineradora y, bueno, y se hacen las cosas como se hacen. Bien, por un lado, pues en la plataforma Cero Sabor Vizcaya ha salido al paso, pues al conocer los datos que mostraba Diputación sobre la recogida de residuos y lo que ellos denominan el falso triunfalismo con el que los muestra, porque dice que en un año pues que se ha pasado del 42% al 47% de recogida selectiva de residuos. En un año pues ha subido pues un 5%, ¿no? Y desde esta plataforma no están de acuerdo ni con la forma en la que se han transmitido estos datos, ni con los datos mismos. Se ha hecho, por un lado dicen que se ha hecho mediante nota de prensa, sin anteriormente hacerlos públicos para que se pudiesen contrastar. Y por otro lado, pues dicen que es preocupante el enorme incremento de residuos generados en un año, ¿no? Dicen que se ha pasado de 605.000 toneladas en 2016 a 637.000 toneladas bueno, pues en un año, ¿no? O sea, que han aumentado los residuos en este caso. Eso es, ¿no? Y esto quiere decir pues que la bajada de volumen de residuos de años anteriores pues que se debía solamente a efectos de la crisis y no a políticas de reducción de residuos pues promovidas por Diputación, que es lo que deberían hacer, ¿no? Yeah. Estas tres R's del ecologismo, bueno, que siguen, bueno, que imagino que seguirán estando vigentes, ¿no? Del reciclar, reducir y reutilizar, pues bueno, pues que la primera es hace poco y la de reducir y reutilizar pues bastante menos, ¿no? Y sobre los datos de recogida de residuos, pues que ya no se hacen públicos desde el 2015, es un dato curioso. Y esta plataforma de Cero Sabor Vizcaya, pues que tiene muchas dificultades para poder analizarlos. Y precisamente no se hacen públicos desde que esta plataforma puso en duda el 67% que decía Diputación que se reciclaba en 2015. Es decir, ahora ha aumentado al 47% según los datos de 2017, pero es que en 2015 hablaban de datos del 67%. O sea, decían el dato que primero se les ocurría o que fuese más conveniente para sus intereses. ¿Qué hay por detrás de esto? Pues que la metodología que utilizaban y que siguen utilizando, según denuncia Cero Sabor Vizcaya, pues que no es real la metodología para tener estos datos, y que no sigue estándares europeos y que confunde interesadamente recogida selectiva con recogida separada, que son dos conceptos pues bastante diferentes. Bien, eso por un lado, la queja que hace Cero Sabor Vizcaya. Por otro, pues que se está implantando ya casi en todo Bilbao el quinto contenedor. A principios de la primera quincena de mayo ha sido todas las sesiones informativas en el distrito de Ibaiondo. Ahora las parece que va a empezar también en todo el distrito centro, bueno, o sea, en Sánchez, Abando y Indautxu. Y que, bueno, pues se está viendo pues que su difusión deja mucho que desear. Y ese puede ser para implantar el quinto contenedor en Bilbao, y que ese puede ser el motivo por el que su implantación sea tan reducida en otros barrios donde ya lleva un tiempo en marcha, como en Deustoa o el distrito o todo lo que es Santutxu, Txurdinaga y Otxarkoaga, porque al final, al ser voluntario, pues no llega ni mucho menos a unos porcentajes pues aceptables de utilización, ¿no? Que es muy poca gente la que se anima, porque es como un acto de voluntad propia el animarse pues a ir a algunas reuniones o a coger el kit del quinto contenedor. Y claro, pues al final pues estamos en porcentajes de 15-20%, y bueno, pues que con todo el montaje que implica implantar un nuevo sistema de recogida o implantar el quinto contenedor, si luego pues hacer de esa manera, pues que ya, pues igual que tiene poco sentido, ¿no? O sea, los resultados en Deusto están siendo bastante malos, ¿no? Sí. Y ahora se está extendiendo mejoran con el tiempo, pero muy despacio, mejorando, ¿no? Con peso, pero bueno, que no son importantes. Uh-huh. Y bueno, es más, en el distrito de Ibaiondo que es todo Casco Viejo, Bilbao la Vieja, San Francisco, La Peña, Miribilla, yo sé, todo ese distrito, pues ¿en qué han hecho, ¿no? Pues para animar a la gente para utilizar este quinto contenedor, pues han hecho dos charlas y puntos de información itinerantes donde daban información en 5 minutos. Claro, lo único que hacían era, pues daban ahí 4 claves para poder utilizar el quinto contenedor, porque va con llave, y lo que hacían era repartir un kit con un cubo, con bolsas y una breve información no muy concreta y bastante difusa, y de lo que se puede meter o no se puede meter en estas bolsas, que son bolsas como biodegradables, o otras de estas que hacen de patata o no sé de qué lo hacen, y bueno, con una información pues bastante muy pequeña, en 5 minutos, pues explicar un nuevo sistema de gestión de residuos, pues bueno, yo creo que habría que haberle dedicado más tiempo, pero bueno. Y por ello, desde H. Bildu de Bilbao, pues que aunque apuestan por este sistema de recogida de residuos en Bilbao, pues creen necesario pues abogar porque se ponga en marcha pues la bonificación a las familias que hagan uso de él, ¿no? Que bueno, pues que las familias que, o en las casas donde se haga uso de este sistema, pues que se desbonifiquen, que tengan que pagar menos en su factura de basuras, ¿no? Porque esto sería una manera pues, de impulsar su uso, un incentivo pues que se ha puesto en marcha en otras comarcas vizcaínas y que está dando mucho mejor resultado, como en Leartibay o en pueblos como Ermua o Mallabia, que aunque sean vizcaínos, pues están dentro de las mancomunidades del Bajo Deba, y aquí pues que sí que de verdad pues sea este sistema del quinto contenedor, pues sí que está dando mayores resultados y que mucha más gente los está utilizando, el tema de la bonificación. Sí. Oye, hablabas precisamente de Mallabia ahora mismo, ¿qué sucede? Pues claro, porque estos dos municipios, Ermua y Mallabia, aunque son vizcaínos, están dentro de la mancomunidad del Bajo Deba. Ajá, vale. Y bueno, que incluso pues tienen prefijo de Guipúzcoa y algunas cosas, por todo el tema de hospitales y demás cosas, pues las hacen con la mancomunidad del Alto Deba, pues que es naturalmente pues que lo tiene más cercano que la comarca de la Mesa. ¿Y qué está pasando? Pues que los residuos de toda esta mancomunidad del Bajo Deba pues se vierten en un vertedero que hay en Mallabia. Y entonces una herramientería quiere que estos municipios pues que paguen un canon extra por verter en Vizcaya en este vertedero, y les propone pues la incineradora de Artigas y no pues el vertedero de Mallabia. Sabemos pues que entre Vizcaya y Guipúzcoa, sobre todo en los años que estuvo en Diputación Bildu, pues que cambió el sistema de gestión de residuos, que hacía pues otro tipo, que no se basaba tanto como la Diputación de Vizcaya en la incineradora, que es lo que está basando. Y bueno, y que es, al final lo que hay detrás de este conflicto es que también la Diputación de Guipúzcoa quiere basar su sistema de gestión de residuos pues en la incineradora cuando se construya su billeta, ¿no? Que está ya, las obras están en marcha, y que parece ser pues que un poco después de las elecciones forales del 2019 ya estará en marcha. No antes hacían las obras para las elecciones, ahora las hacen para un poco después para que no se vea los efectos que pueda tener, ¿no? Ya. Es algo, es ya un punto de inteligencia ya. Van aprendiendo. Bueno, y encima, claro, ese conflicto que está haciendo público, pues se está haciendo entre dos diputaciones gobernadas por los mismos partidos, por ya. El PNV y por el PSE, ¿no? Y que al final lo que hay por detrás, como decíamos, es justificar la incineradora de Zubieta, claro, para que los vertidos, aunque sean poco peligrosos, según comentan, pues que no vayan a este vertedero de Mallabia, sino que, bueno, pues que vayan a la incineradora de Artigas, de Zabalgarbi, en Alonso Tegui, y mientras tanto pues darles tiempo para que luego ya pues la puedan llevar a la incineradora de Zubieta. Y es el conflicto que hay, pero claro, pues han topado con que el Ayuntamiento de Mallabia pues no está dispuesto a entrar en este juego ni quiere pagar un canon extra, y ese, bueno, pues ahí está la discusión y ahí está la polémica que está habiendo, no entre ambas diputaciones, sino que es con el propio Ayuntamiento, pues con el sistema de gestión de residuos que quieren hacer desde este municipio, ¿no? Y que no entra por el tema de la incineradora. Y esto es lo que está pasando. Pues nada, seguiremos atentos también a estos cristos interdepartamentales. Hoy vamos a hablar de, también de procesos participativos para aprobar presupuestos. Nos dices que testimonial y poco efectivo. Pues sí, porque bueno, se está generalizando una modalidad de presupuestos participativos. Hay muchas maneras sí, claro. y de hacerlo. Y desde que se empezaba a poner en marcha, pues cuando se hablaba, no recuerdo cómo se llama, bueno, en Porto Alegre, que empezaron con el partido en Porto Alegre, en Brasil, que el PP de Lula pues empezaba a hacer este tipo de presupuestos participativos en los que, bueno, pues que se hacían de una manera muy diferente a lo que se están haciendo hoy en día aquí, ¿no? Donde, pues, en concreto, pues, por ejemplo, se está, pues que se... o en muchos sitios lo que está haciendo es una destinar una partida muy concreta, muy mínima, y sobre ella se puede postular y plantear propuestas. Por ejemplo, se está de un presupuesto de 35 millones de euros que tiene todo este pueblo, pues solamente se van a optar por este formato de presupuestos participativos 175 mil euros. Solamente en estos 175.000 euros la ciudadanía de ese estado pues puede optar a decidir. Y encima en este municipio de ese estado pues se está utilizando estos presupuestos participativos para plantear pues cierres de espacios populares como el de Chirrilenea, o por lo menos para intentarlo. Y el proceso es el siguiente, según nos comentan desde de integrantes de este espacio ocupado de Chirrilenea. Primero se empapela ese estado animando a la participación de lo que denominan proceso de reflexión estratégica, con una consulta en la que se lleva 21.000 euros por hacer este trabajo, y a la conclusión que llegan es que el uso que se le da a Chirrilenea es una debilidad para el municipio y que es preciso pues cambiarlo. Y no mencionan directamente Chirrilenea, pero en la foto del informe pues aparecen las verjas de este espacio ocupado. Entonces de Chirrilenea se pregunta por qué le llaman debilidad a un espacio muy utilizado, con múltiples acciones y propuestas, y que sirve precisamente pues para uso y disfrute de la zona más olvidada y maltratada de todo ese estado. Ya de por sí un pueblo pues bastante, con unas altas tasas de paro y con algunos o problemas de convivencia puntuales que pueden ser importantes en determinadas ocasiones, y bueno, y que es Chirrilenea pues que cumple su función, y no entiendo por qué le llaman debilidad. Es decir, que además de eso pues que utilizan los presupuestos participativos para colar estas propuestas pues para incidir en la población en que, bueno, pues que no es necesario o que no se le da un buen uso a espacios como Chirrilenea. Entonces de Chirrilenea animan a toda la población, bueno, de ese estado y a quien quiera participar, pues que en las encuestas que hacen sobre estos procesos participativos, pues que incidan en que, bueno, pues que Chirrilenea es un espacio necesario, ¿no? Para el pueblo, ¿no? Bueno, esto lo que respecta a ese estado. En otros municipios como Erandio o en Baracaldo, pues que también se hacen presupuestos participativos, y en Baracaldo, pues Irabasi de Baracaldo pues ha denunciado pues que estos presupuestos participativos son simplemente un engaño y que solo sirven para recibir propaganda del PNV a un año de las elecciones de 2019. Claro, lo que hacen es buzonear por todo el municipio de Baracaldo pues todas las propuestas que al final dentro de las normas, dentro de los ámbitos que tiene el PNV, y lo que hace es pues una manera de bueno pues ir sugiriendo a la ciudadanía qué tipo de cosas quieren tener, que ellos los van a ir sumando a su programa electoral. O sea, los presupuestos participativos más perversos no puede haber. Sí. Y luego, para acabar con estos presupuestos participativos, para que veamos la incidencia que tiene, que es nula, y es o nula o mínima, pues que desde hace 3 años que se empezaron a hacer en Bilbao estos presupuestos participativos, en un primer año participaron 800 personas o 800 propuestas, y que este año ha bajado a 200. Es decir, la ciudadanía pues ya lo tiene claro, que si no puede, si esto es una filfa que no sirve para nada, pues cada vez va a presentar menos propuestas. Ya, oye, peores resultados que en Gasteiz. Parece mentira, ¿eh? Sí. Sí, curioso. Porque, vale, el sistema es el mismo. Es prácticamente testimonial, pero bueno, pues se presentan propuestas diferentes todos los años. Bueno, en una hora habrá movilizaciones, nuevas movilizaciones de las personas jubiladas. Pero en este caso vamos a hablar no de una manifestación o de salir a la calle, sino de una encerrona. Una encerrona, sí, en Getxo, en la Nagusien Etxea, la Casa de Jubilados y Jubiladas de Romo, pues han encerrado este fin de semana para que no se cierren esas instalaciones del Nagusien Etxea, porque quieren derribar ese edificio, construir viviendas y trasladarlos a otra zona del municipio, a un sitio que pues todas las personas jubiladas pues que no lo consideran ni adecuado, porque en el sitio en el que están pues están a gusto. Y bueno, ya han hecho una gran manifestación este fin de semana, que han contado con el apoyo pues de muchas personas del barrio, incluidos la vasta asamblea de este barrio, que eso es algo que valoran mucho pues estas personas jubiladas, porque ven que pues que es algo que todo el barrio está unido para que se mantenga la casa esta de la UCI NTA pues como está, ¿no? Y jóvenes y mayores luchando juntos, muy bien. Claro, bueno, sí. Muy bonito, muy bonito este tema intergeneracional. Y bueno, estamos viendo pues que en los últimos tiempos, como comentabas con el tema de las pensiones, pues que la gente mayor se está movilizando mucho, pero no solamente para pedir unas pensiones más dignas, sino que bueno, pues que cada vez están organizando más. De ahí el temor que tiene el PNV con todos estos procesos que están viendo entre esta gente mayor, y que en este caso, bueno, pues con este tipo de encerrados que como comentan, pues que no es el tipo de acciones que les gustaría hacer, porque están durmiendo en este encerrón, están durmiendo en esterillas, en condiciones pues no adecuadas, pero que bueno, que se ven obligados porque quieren mantener la Nagusia en Romo como está en la actualidad. Quiero que les trasladen, parece ser que a un sitio más pequeño, un sitio con peores condiciones, y que bueno, pues que están obligados pues a hacer este tipo de acciones, ¿no? Bueno, pues ahí queda esa reivindicación, también la seguiremos de cerca. Y ya vamos con alguna nota de agenda, Óscar. Vale, pues de agenda, aparte de que mañana, pues en lubakeagenda.net ya tendremos más información de todas las actividades que va a haber, pues, sobre todo de cara al fin de semana. Nos queremos mirar dos cosas, que hay una en Durango, que hay unas jornadas de arqueología e historia interesantes, que es su novena edición, y que este jueves va a haber una charla sobre arqueología de la Guerra Civil. Y el jueves que viene, el jueves 31 de mayo, otra sobre arqueología feminista. Son dos temas, como dos maneras diferentes pues de ver la arqueología, ¿no?, a la que estamos acostumbrados muchas veces, de arqueología pues que se habla siempre pues de muchos años atrás, ¿no? Pues también en arqueología de la Guerra Civil, que últimamente pues bueno, pues que se están haciendo bastantes cosas de recuperar, bueno, sobre todo lo que es el cinturón de hierro y todo esto. Y también pues una propuesta que hacen de arqueología feminista, y todo esto va a ser a las 7 de la tarde, las dos charlas, este jueves y el siguiente, en el Museo de Arte e Historia de Durango. Y por otro lado, y para acabar, el 25, 26 y 27 de mayo, este fin de semana, va a ser el Día del Orgullo Africano en la Plaza de la Cantera, en el barrio San Francisco de Bilbao. El lema de este año es Empoderamiento e Igualdad, y va a comenzar el viernes 25 con una manifestación desde la Plaza de la Arriaga a las 6:30, y a partir de aquí pues va a haber actos todo el fin de semana, conciertos, exposiciones, venta de artesanías, en un programa bastante amplio que va a ser todo el viernes, todo el sábado y el domingo, con el Mercado de las Especias, que es una propuesta que llevan haciendo desde este otoño, pues que diferentes mujeres de diferentes procedencias pues que muestran sus pues comidas diferentes, y que es un lugar en el que hay música, que hay diferentes actividades, y que se hace todos los domingos, y que bueno, pues que este fin de semana pues tendrá un cariz especial con esta celebración del Día del Orgullo Africano en Bilbao. Muy bien, perfecto. Ya sabéis que los martes lo hay que agenda. Muy bien, lubakeagenda.net. Perfecto. Pues nada, hasta la próxima semana, Óscar. Gracias. Venga, hasta la próxima semana, Ur. Adiós.